pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender, para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar. Aunque los chifos se mueran en tu puerta, va a girar y girar. Aunque tu abuela junte cartones, va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Radio La Lucha, un espacio de contrainformación y encuentro a los pies del cerro. Emitiendo nuestra señal desde Espacio Catarsis, lugar ocupado y recuperado en Valparaíso. Hola a todas y todos quienes nos escuchan en este momento. Estamos dando inicio a La Editorial, programa que se emite desde el Espacio Catarsis a través de nuestro estudio de Radio La Lucha, aquí a los pies de cerro en Valparaíso, zona centro de este territorio conocido actualmente como Chile. ¿Cómo están ustedes que nos están escuchando? ¿Desde dónde nos están escuchando? Siempre pueden comentarnos eso a través de nuestras redes. Esto es nuestro Instagram, Radio La Lucha, y nos pueden buscar por el enlace instagram.com/lalucharadio. Por ahí nos pueden enviar mensajes, sugerir música, sugerir actividades. Tenemos incluso una cajita ahí donde ustedes pueden copiar la actividad que quieran que difundamos en el programa de hoy. Este programa lo puedes escuchar además en su repetición todos los días a las 8 de la tarde. ¿Cómo está ahí, compañera? Hola, compañero. Acá muy contenta de un nuevo programa de La Editorial en Espacio Catarsis, justito a las 9 transmitiendo en señal en vivo. Así es. Oye, tenemos hartos temas de los que hablar el día de hoy, tenemos música también para compartir. Agradecemos a las personas que nos escuchan y que nos preguntan también qué música es la que estamos colgando aquí en nuestros programas. Esas se las podemos compartir a través de los mensajes y nada, ahí pregúntenos nomás, que siempre felices de compartirles buena música. Vamos a estar en el episodio de hoy hablando del panorama nacional, qué cosas han pasado en el territorio, y a su vez también vamos a estar informando del panorama local, qué está pasando acá en Valparaíso y en particular en el espacio Catarsis. Además tenemos para compartirles eventos y actividades que se van a estar realizando. ¿Con qué partimos, compañera? Vamos a partir con una noticia que dejó a todos bien impactados, que fue la situación del asesinato a manos de un estudiante en Colegio de Calama. No sé si me estoy escuchando tanto... Ahí sí, te vas a escuchar mejor. En un colegio de Calama, donde atacó a 5 personas, una de ellas fue una inspectora que quedó... que lamentablemente asesinó. Otra quedó en riesgo vital. Y otros 3 estudiantes de un segundo medio quedaron también lesionados. Así es, nos referimos al Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta, en donde efectivamente, y bueno, la prensa ahora ha estado recopilando información, viendo que este crimen estaba premeditado, pero que en el fondo, más allá de los pormenores de la situación o los detalles más morbosos que busca la prensa masiva dar cuenta, a nosotras lo que nos interesa es un poco profundizar en cuáles son los motivos de esto, qué nos está dando cuenta esta situación y finalmente también cómo podemos proyectar otras formas de entender la escuela, que al parecer vendría a ser el gran conflicto de fondo y claramente que el gobierno de turno no está abordando. El gobierno de turno propuso poner detectores de metales. Sí, es una problemática, como señalas tú, una problemática bien compleja y estructural, pero que no solamente el gobierno de turno deja harto que desear, sino que también los gobiernos anteriores, en donde movilizaciones también estudiantiles se han pedido respecto a mayor integralidad en la educación acá en Chile. También sacar esa idea de generar siempre cuerpos tan funcionales, tan mecánicos y tan en valor de la producción. Por tanto, claro, no establecer, cambiar la dinámica, cambiar la estructura de la educación chilena. Si bien ahora con el cambio de gobierno entrante, que ya llevan 3 semanas, viene con una lógica sumamente más de mercado a profundizar esta crisis de educación que no se lleva solamente desde ahora, sino que desde hace muchos años, y que por tanto vuelva a poner en la palestra lo que se instala en la escuela, qué estamos impartiendo en la escuela, cómo es la convivencia escolar, cuáles son las lógicas o son las directrices que la propia comunidad educativa instala para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Oye, sí, tú estás mencionando algo súper importante. No hay que olvidarse que en este territorio las y los estudiantes secundarios vienen planteando el asunto de pensar la educación más a fondo desde antes del año 2006. Ha habido diversos levantamientos, movilizaciones en donde se han planteado otras formas de pensar la escuela y los gobiernos de turno lo que han hecho ha sido reformar algunos aspectos del financiamiento, algunos lineamientos pedagógicos, pero lo más mínimo, siempre, como tú bien dices, dentro de la lógica de la productividad. Vamos a ir haciendo unos análisis al respecto de esto. Yo creo que un aspecto importante acá del cual no se habla tanto y no se está hablando mucho tampoco en la prensa masiva es la progresiva desprofesionalización de la labor docente. Él y las profesoras se les ha ido arrancando su capacidad de gestión como profesionales. Es decir, tomar decisiones, planificar acciones, y se los ha reducido en gran medida, y sin desmerecer su trabajo, a un rol de funcionarios y funcionarias, es decir, personas que tienen que ejecutar ciertos lineamientos que son entregados desde arriba, en este caso vendría a ser Mineduc y los actuales SLEP, pero sin la capacidad de discernir, de contextualizar, de adaptar estos lineamientos a los contextos particulares. Si bien los recién implementados de SLEP, su objetivo era descentralizar la educación, finalmente lo que se ha logrado en el fondo ha sido perpetuar y sostener las faltas de coordinación y coherencia que existían desde lo que eran las administraciones municipales. Y en ese sentido, el rol de la y el docente sigue siendo el mismo. Tenemos profesionales que no son capaces de tomar decisiones respecto de sus contextos, sumamente estresados, sumamente colapsados por la serie de trabajo extra que se les va añadiendo. Y además se les suma, después del gobierno de Boric, un gremio sumamente desarticulado, totalmente silenciado, que no fue capaz durante el gobierno de Boric, por estar a favor del gobierno, de dar palabras críticas a lo que se estaba llevando a cabo a través de los SLEP, y ahora se enfrenta a este contexto y a este evento en particular con las manos completamente atadas, sin la capacidad de tener una continuidad en la crítica y en el análisis, que es algo que también deja, sobre todo, bastante desprotegidos a las y los profesionales que trabajan en la educación, y también, como no, a los asistentes de la educación. El caso del asesinato de María Victoria Reyes es terrible, porque ella ni siquiera era una profesora que se desempeñaba dentro de la escuela. Era una paradocente, era una asistente de la educación, por lo tanto, ella, además, su salario no era alto. No digo que por el salario se deba justificar tu muerte, pero por último uno dijera, oye, tenía un salario que daba cuenta de un rol de alto riesgo. Este asesinato, en el fondo, también termina acabando con la vida de una persona que estaba allí en gran medida porque era su trabajo. Ahora bien, también ahí da como un tema de discutir, de debate, es que, claro, posicionar el rol de un paradocente como de alto riesgo también es como punitivizar más aún. Y no debiera ser. Claro, entonces, o sea, ¿cuál es finalmente es el rango, el parámetro educacional que se está estableciendo, pero también entendiendo un contexto estructural que a nivel país, que y no solamente a nivel país, que también luego de la pandemia hay un cambio en el sistema mismo, en la forma, en las dinámicas sociales, hay un cambio luego de la pandemia de muchas cosas, de cómo se interactúa entre las personas, de cómo los niños y las niñas, las niñeces, volvieron a los colegios después de haber estado mucho tiempo encerrados. Claro. Encerrados en una realidad que también es muy compleja, es muy desigual y que tiene distintas, distintas tonalidades cada uno de acuerdo a su realidad. Sí. Por tanto, creo ahí yo quizás discrepo un poco de posicionar al docente o al paradocente de acuerdo de entender lo que está en un trabajo de alto riesgo. Es como un poco criminalizar ya a la escolaridad, porque no sé si es como el foco o no, claro, no sé si es así. Sin embargo, sí creo que hoy en día partir de la base también que el estudiante que está siendo ahora procesado tiene antecedentes de antecedentes psiquiátricos que dejan evidencia también ciertos trastornos que pudo conllevar y gatillar esto, pero que sin embargo también la PDI lo ve como algo que estuvo planeado de hace muchos meses. Lo cual también nos deja entrever qué pasa ahí con la familia, qué hay detrás, dónde está su red de contención, cuáles son los cuidados. Entonces hay toda una red que hay que desentramar, pero que sin embargo también cómo posicionamos la escuela. ¿Qué es la escuela finalmente? Es un espacio en donde tú te vas a educar. ¿Para qué? ¿Bajo qué cuidados? ¿Bajo qué valores? ¿Cuáles son también los valores que se implementan en los planes de educación, en los planes de convivencia escolar? Y si es que se implementan también. Entonces, finalmente, yo creo que es un tema sumamente complejo porque es un sistema el que es carente, sobre todo con las infancias y con las juventudes, en que gatillan ciertas conductas que sobresalen ahora con algunas prácticas. No, absolutamente. Si de hecho nos preguntamos, bueno, lo que planteaba al comienzo, o sea, esta desprofesionalización tiene que ver con esa incapacidad o de no dejar espacio para que las y los profesionales puedan proyectar para qué existe dicha escuela. Uh-huh. En cada contexto. Y en ese sentido, efectivamente, lo que se ha hecho ha sido llenar a la escuela de funciones, uh-huh, dispares y para nada interconectadas, para en el fondo tratar de subsanar una serie de problemáticas que son estructurales. Por eso tenemos en este momento parlamentarios y parlamentarias que están proponiendo que se integren ahora psiquiatras a la escuela. Uh-huh. Habría que preguntarse, por lo tanto, entonces, ¿para qué es la escuela? ¿La escuela es un centro de salud mental? ¿La escuela es un centro deportivo? ¿La escuela es un centro de productividad? ¿La escuela es un espacio para desarrollarse psicoemocionalmente? ¿Cuál es la función de la escuela en el siglo XXI? Sería una primera pregunta sensata para quienes gobiernan, para posteriormente empezar a desentramar esto. Porque entendemos también, dentro de la estructura jerárquica que funciona la escuela, que las y los docentes son, en términos populares, el último pelo de la cola. Uh-huh. Vemos que las y los profesionales de la educación, es decir, profesores y profesoras, quedan subyugados a lo que determinan las y los psicólogos que entran allí, los directivos, que ahora se les exige ser tener algo de docente, pero que antiguamente, recordemos que los sostenedores podían ser comerciantes, cualquier cosa, y era un negocio más. Y además lo que establezcan los SLEP y las Seremías de Educación y el Ministerio de Educación, donde allí claramente no hay gente relacionada con la educación siempre. Entonces todo esto que se mezcla acá da como consecuencia estas situaciones, que en el fondo la escuela viene a ser un microcosmos que expresa lo que está pasando en el macrocosmos, que vendría a ser la sociedad. Entonces tenemos ahí un montón de situaciones súper complejas, contenidas, y que se les pide a un grupo específico de profesionales, que vendrían a ser aquí las y los profesores, que son los que pasan en el aula todo el día con los niños y niñas, que se hagan cargo de esto. Y además vienen allí inspectores, paradocentes, que también comparten con los niños y niñas todo el tiempo, pero que tampoco tienen las herramientas para enfrentar todas estas problemáticas. Sí, creo que es un tema muy, muy interesante de establecer, pero que pocas veces dentro de la discusión política, y no sé, desconozco si dentro del gremio también tú como profesor debes saber más, ¿cuál es finalmente ese debate de los profesores se preguntan para qué es la escuela, para qué nace la escuela? Porque claro, nosotros desde nuestra perspectiva un poco más crítica, un poco más conllevando al individuo, al sujeto, como desde la libertad, entendemos también la escuela como un dispositivo de control, un dispositivo de disciplinamiento que trabaja en pos del capital, finalmente. Es claro. Un dispositivo que los poderes también, el biopoder también por sobre los cuerpos, nos llevan a hacer de los niños, hacer de las juventudes personas sumamente productivas que sean eficaces finalmente al sistema. Cuando ya luego, yéndome con un poco más en la profunda, después de la dictadura, en este ya entrando en esto que le llaman la democracia, en la transición, se instala una educación súper neoliberal, claro, en donde el sistema más palpitante está ahí. O sea, esa es la es como la columna vertebral donde empieza a producir toda esta idea de y toda esta función al capitalismo. Por tanto, es hoy, creo yo, 2026, en estos tiempos donde ya podemos ver los resultados de ese sistema instalado. Claro. Es hoy lo que nosotros estamos viendo, es el resultado, por ende, de la educación de mercado que se instala luego de la dictadura, que se instala como todo un proceso, un enclave para reproducir cierta funcionalidad de los sujetos. Por tanto, a mí me parece una cuestión de que lo que es hoy la educación y cómo se están educando los niños y las niñas es en realidad lo que el sistema quería. En realidad está haciendo el trabajo el propio sistema y el propio capital. La individualidad, la falta de concientización, la falta de crítica, en muchas otras cosas, valores que se han adquirido y se han reproducido luego de esta transición. Por tanto, ¿qué nos queda hoy? ¿Cómo podemos repensar la escuela? ¿Se puede repensar la escuela? ¿Se puede pensar en un plan de convivencia donde los valores se instalen desde la solidaridad, desde el apoyo mutuo, desde las libertades, el respeto, de valores que cuando sales de la escuela el sistema no te lo entrega? Mira, yo creo que la pregunta que haces es súper válida y efectivamente yo creo que no es solamente el sistema quien ha metido sus tentáculos, por decirlo así, en esta enorme maquinaria que es la educación. La educación es un proceso humano que trasciende distintas épocas y la escuela no necesariamente está ligada con la educación. Hay varios teóricos que plantean eso, entre ellos Ivan Illich, que es uno de los que va a tratar de separar algunos conceptos. Escuela no es lo mismo que educación, hospital no es lo mismo que salud, ¿ya? Va a jugar con eso. Ahora, el problema es que a nivel gremial tenemos un gremio que constantemente se ha ido precarizando. Cuando yo hablo de desprofesionalización, no hablo solamente de que se les ha quitado facultades profesionales a las y los docentes. También se les ha alejado del pensamiento pedagógico profesional. Es decir, tenemos muchas y muchos docentes que no son capaces, efectivamente, como tú haces la pregunta, de pensar y repensar la escuela. Tienen en su bagaje de conocimientos base muy pocas otras experiencias de otros formatos de escuela. E incluso dentro de los sectores de izquierda o los sectores más críticos de la sociedad, existe también una constante caricaturización de otros modelos educativos. Y esto es súper interesante porque caricaturizan para bien y para mal. Pero la mayoría de los que lo hacen finalmente son los más privilegiados, los que han podido experimentar otros modelos que no son los tradicionales de escuela. Entonces ahí es súper interesante ver cómo en realidad pensar otras formas de escuela es conocer otras experiencias que han sido efectivas en distintos momentos del siglo XX y del siglo XXI, para no irnos tan lejos. Distintos modelos educativos, que no estamos hablando de los Waldorf, los Montessori como marcas registradas, sino más bien modelos educativos que se han basado en experiencias concretas. Escuelas de menores que han sido levantadas en lugares donde no había índices muy bajos de progreso en estas personas en términos de desarrollar nuevas habilidades, de alcanzar metas personales, donde se han implementado proyectos que han transformado la vida de esas personas. Tenemos ejemplos desde Rusia, ¿cachai? Después de la Revolución Rusa, así ejemplos de escuelas de regimientos prácticamente para tener a los niños que vivían en la calle y cómo se han vuelto experiencias súper transformadoras, hasta experiencias en el primer mundo, en el tercer mundo. Hay un montón. Y eso los profesores actuales no lo conocen, y es un tema. ¿Y qué tienen como referente en la actualidad los docentes actuales? Tienen referentes súper nocivos, po. Referentes que no tienen una profundidad ideológica, ni pedagógica, ni mucho menos profesional. Tenemos docentes que, por ejemplo, plantean que ellos suplen su necesidad de ser padres o madres en la escuela. Básicamente como que un trabajo profesional, que tienes una base de formación por lo menos de 5 años, la estás haciendo desde algo espiritual y valórico y no desde algo profesional, de un estudio complejo y profundizado de cómo las personas aprenden, cómo se desarrolla el cerebro, cómo se desarrollan las emociones. En fin, ahí efectivamente hace falta una base profesional que se evidencia en lo deficientes que son las mallas educativas para los docentes, lo deficiente de las exigencias para poder ser docente y a su vez el bajo compromiso profesional que existe por parte del gremio. Un gremio que no hace reflexiones profundas, sino más bien busca levantar algunas reivindicaciones salariales y nada más que eso, y mucho menos que eso otras veces. Bueno, un tema que da para seguir siempre enriqueciendo también el debate. Y bueno, como uno de los planes o de las respuestas que dio el gobierno de Kast ante este suceso que pasó en Calama con este niño de 18 años, es que su primera respuesta es que las escuelas empiecen a instalar detectores de metales como solución al problema. O sea, finalmente seguir criminalizando las juventudes, las niñeces, punitivizando aún más ya lo que es la escuela. Claro. Y ese es el plan, aparte también de una jornada de reflexión en los colegios de Calama. solamente es. De Calama. O sea, finalmente acá lo que falta acá es reflexión, una reflexión constante, permanente y continua que se dé de manera sostenida durante todos los niveles educacionales dentro del proceso de escolarización. O sea, la reflexión y el análisis crítico es lo que finalmente lo que falta tanto en docentes, para docentes y los niños y las juventudes, o sea, la comunidad completa. Así es, y también yo creo que, y voy a ser majadero en este aspecto, volver a dar la dimensión profesional y ética profunda que tiene la educación, porque si ponemos en Hacienda a alguien que no sea una persona que se maneje, por ejemplo, en la economía, todo el mundo va a poner un grito en el cielo. Sin embargo, en el Ministerio de Educación podemos poner a cualquier persona. Cualquier persona puede cumplir un rol dentro del Ministerio de Educación. No así las y los expertos que existen en distintos modelos educativos. No necesariamente vamos a estar de acuerdo con esos modelos educativos, pero que sean expertos, que tengan una trayectoria, que sepan sobre educación. Y eso es justamente lo que no pasa. En cambio, toman referentes que son sumamente nocivos. Por ejemplo, uno de los referentes que está siendo súper importante para las derechas a nivel latinoamericano en este momento es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, súper autoritario, y que, por ejemplo, esta semana aprobó a través del Parlamento la cadena perpetua para menores de 18 años. Esos son los referentes que tenemos, y esos referentes llevan, por ejemplo, a que un gobierno concluya que la mejor solución es poner detectores de metales en las escuelas. Detectores de metales que, como bien decía un directivo de Calama en una reunión que tuvimos hace poco, decía, oye, se demoraron 5 meses en arreglarme una impresora. ¿Cuánto se van a demorar en repararme un detector de metales cuando este falle? Vamos a tener el detector de metales un par de semanas flamante y luego de eso se va a echar a perder y ahí va a quedar. Y va a ser una inversión de millones de pesos nuevamente para todas las escuelas del territorio que va a quedar allí. Como los torniquetes cuando los implementaron en los Transantiago y como un montón de políticas más que se asumen que añadiendo una nueva tecnología se va a resolver el problema cuando el problema, como tú bien lo has dicho varias veces ya, es estructural. Bueno, y en otras noticias también, porque el gobierno de K sobre todo, de K, sobre todo nos da harto papelón, porque siempre el Estado nos va a dar papelones, pero Poduje nuevamente salió protagonista de videos. Sí. Ya había salido protagonista en una discusión con vecinas del Olivar en la reconstrucción de sus casas. Claro. Un tema sumamente sensible, muy... Que se tiene que tomar con mucha humanidad, mucho tacto de cómo intervenir con familias que lo han perdido todo. Claro. Y luego sale ahora un video que increpa a un vecino de Coronel porque él, al parecer, por lo que se ve en el video, el vecino no está de acuerdo con las formas de gobernanza de este nuevo gobierno. Valga la redundancia. Entonces acá queda como... en evidencia con Poduje que no es un ministro que está con la capacidad humana de intervenir y de sobrellevar ciertas temáticas que son sumamente sensibles para las personas, como lo son la reconstrucción, pero por sobre todo lo que son las viviendas. Claro. Porque finalmente la vivienda acá en Chile es un sueño de unos pocos. Exactamente. Entonces, o sea, yo diría que es un sueño de muchos, pero la posibilidad para unos pocos. Entonces, es un tema, la vivienda es un tema sumamente sensible y sumamente complejo, porque es algo que está siempre tan en la palestra, en los medios, pero es algo que de política pública existe muy poco de cómo resolver. Claro. Entonces, este sujeto que pusieron es un incompetente en todas sus materias. Y con actitud de patrón de fondo. O sea, claramente hacen falta habilidades blandas ahí para poder representar a un gobierno. Y esta persona más bien lo que hace es decir las cosas se hacen así y punto. Y mala suerte si no te gusta. Incluso yo aquí quiero destacar la rapidez y la certeza de este vecino para contestarle a este patrón de fondo. Porque fue bastante claro. O sea, cuando le dice ándate del país, él le dice no, yo me quedo en mi país. Y le recuerda, no estamos en tiempo de Pinochet. como para que nos anden echando de acá. Entonces al final el hombre es bastante rápido y sabe responderle a este hombre que viene con la actitud de patrón aquí a mandarte para afuera, que estáis hablando puras tonteras, cuando como funcionario público debiese escuchar, tomar nota, y bueno, si no está de acuerdo, tiene suficientes palestras para después dar cuenta de que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en estas 3 semanas del nuevo gobierno? Es que hay una incapacidad técnica, pero también humana, de muchos de sus ministerios, o sea, de muchos quienes lideran su ministerio. Sostenerse durante 4 años, estalló la revuelta, yo creo. Sí, pero aquí hay un asunto que a mí me preocupa, porque estamos de acuerdo en que para un sector más crítico de la sociedad, estas conductas son inaceptables. Sin embargo, existe un sector bastante ignorante y bastante reaccionario de la sociedad actual que está esperando ese tipo de reacciones, que valora enormemente el matonaje, que valora enormemente la actitud indolente, que valora enormemente estas acciones que se realizan sin pensar. El castigo ejemplificador, son para ellos sus valores, y es un poco el estilo que ha mantenido Bukele, es el estilo que ha mantenido Milei, y es el estilo que al parecer mantienen los ministros del presidente Kast. Porque Kast, a su vez, mantiene otro perfil. Pero sus ministros explotan este estilo autoritario. Y es un estilo autoritario y populista que muy mal hace, en el fondo, para la construcción de la convivencia en la sociedad. Y así, también siguiendo con esa dinámica inhumana, ha salido también noticia en estos últimos días que se pide el despido, se le pidió la renuncia, sí, justamente, a la directora de Cernamec, que justamente queda en la palestra porque ella pasa por un proceso. Está con licencia, primero hay que decir sí, eso. Sí, y pasa por un proceso de tratamiento por cáncer de mama que es muy invasivo. Y justamente la ministra de la Mujer, quien es la que a nombre del presidente Kast le pide la renuncia. Entonces acá la inhumanidad. ¿Está bien dicho? Claro, inhumanidad. Sí. O el gesto inhumano, sí, de esta persona, claro. De estos personajes es como su trato, es un trato sistemático que al parecer van a tener de cómo llevar las cosas tanto con los propios trabajadores como también con las personas que ellos se ven y pueden trabajar en terreno. Sí, por eso me pregunto yo, y a mí eso es lo que me da miedo, o sea, si a una ministra le ocurre esta situación, ¿qué nos queda a nosotras y a nosotros los trabajadores? ¿Qué podemos alegar, qué podemos defender en caso de que nos enfermemos y con justo y total derecho solicitemos una licencia? ¿Vamos a ser castigados, vamos a ser despedidos, vamos a ser cuestionados por enfermarnos? La cartera del Ministerio de la Mujer, una de sus campañas fundamentales en el último tiempo ha sido el cáncer de mama. Pero vemos que la ministra puede ser despedida en caso de que se vea afectada por esta enfermedad y finalmente le quiten su puesto de trabajo. Y en una alerta oncológica en la que ellos mismos pusieron desde el Ministerio de Salud. Claro. O sea, no, si se... ¿Cómo se llama? Se pisan la cola. Sí, se pisan la cola todo el rato. Bueno, y siguiendo también con Poduje, porque nos cae súper bien, además, desde el ministerio, detuvieron la expropiación de Colonia Dignidad. Se frena ese proceso que fue una de las banderas de lucha importantes que levantó el gobierno de Boric en su último periodo. Se revoca el decreto que firmó Boric en julio de 2025, que expropia 117 hectáreas de Colonia Dignidad, y donde además se levantarían sitios de memoria con el fin de recordar a las víctimas que estuvieron en el centro de detención y de tortura durante la dictadura. Entonces, con este justificativo del 3% que pidió Kast a cada ministerio, ¿cuáles fueron una de la respuestas de Poduje? No vamos a expropiar Colonia Dignidad. Claro. Bueno, y esto no queda solamente en eso, porque paralelamente la justicia falló en contra de un encubridor de asesinatos políticos ocurridos en dictadura en, nuevamente, Colonia Dignidad. O sea, cuando se frena todo esto y en el fondo se les da el favor a estos sectores más conservadores que querían mantener Colonia Dignidad como un ícono de los colonos, más que como un epicentro de la tortura y de la desaparición, es que la justicia incluso demuestra que, por ejemplo, este nefasto personaje, Willy Malesa Boll, colon alemán, que era del círculo de protección, además del pedófilo Paul Schäfer, fue condenado en calidad de encubridor de los delitos consumados de secuestro calificado de Juan Bosco Maíno Canales y Elizabeth de las Mercedes Ricas Urra, que además estaba embarazada cuando fue desaparecida, y Antonio Elizondo Ormaechea. Todos ellos fueron detenidos por agentes de la dictadura en mayo de 1976, y esta persona habría desenterrado los cuerpos y los habría hecho desaparecer. Entonces también ahí nos demuestra cómo, si bien el gobierno por un lado intenta avanzar en lo que ideológicamente, que es lo que más critican ellos, piensan que no debiese hacerse, la justicia falla en contra efectivamente de estas personas que siguen saliendo a la luz y demostrándose los crímenes que han cometido. Sí, y además, aparte de, o sea, no aparte, perdón, en respuesta de la anulación del decreto para la expropiación de Colonia Dignidad, es que se pronunciaron y dieron declaración la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, donde hacen ver su preocupación respecto a esto y hacen el llamado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a ratificar el proceso de expropiación y a continuar con las gestiones necesarias para la concreción de dicha medida. Mira. O sea, acá claramente hubo una mesa de trabajo que fue conformada por la sociedad civil, claro, en donde se generan ciertos lineamientos para trabajar en lo que va a ser la expropiación de Colonia Dignidad y cuál va a ser, o sea, trabajar por un sitio de memoria finalmente. Claro. Y esto es un retroceso a todo un trabajo que se hace con humanos, claro, en donde estos sujetos no les interesa ni un... O sea, les interesa en el fondo, claro, sostener... No les interesa en la mesa de trabajo. Ah, no, pues claramente. A ellos lo que les interesa es sostener un discurso y una visión de la historia y de la realidad que está alejada de todo hecho concreto y justificable. Eso es lo peligroso, o sea, viven un delirio personal que intentan imponerlo a la luz de los hechos. O sea, es evidente que sí hubo violación a los derechos humanos, que sí hubo desaparición de personas, y todo eso prefieren saltárselo olímpicamente y decir no, mejor no vamos a expropiar esto, vamos a frenar todo esto, etcétera, etcétera. Claro, aparte de que son, bueno, aparte también desde el Ministerio de Vivienda del Mimbu, como respuesta a los recortes, tuvieron también el pare a una ciclovía ahí en Santiago, que claro, también ha sido una noticia cuestionada. Entonces, claro, todos los ministerios han tenido que responder a esta solicitud del CAS por el recorte del 3%, que de hecho en seguridad... Claro, también se va a recortar. No, pues finalmente no se va a recortar. Se echaron para atrás. Claro. No se va a recortar porque se supone que la ministra habló con todo este comité, claro, para que esto se revirtiera, porque, bueno, las lógicas de CAS en campaña era justamente inyectar recursos a carabineros, al ministerio, y entonces el recorte de 3% estaba siendo controversial, así como nuevamente se estaban pisando la cola entre ellos mismos, y no, sí, va a ser el 3%, pero claro, todos los otros ministerios están respondiendo de una u otra manera a que ese recorte, y claramente los recortes que están haciendo son de acuerdo a los fines de sus propios ideales, no a los fines de las necesidades de las personas. O sea, acá es importante hacer ver que acá no se está dando una importancia a los fines de las necesidades de la ciudadanía, como ellos le dirían, sino que más bien están recortando de acuerdo a sus propias ideas. Justamente. Totalmente político. Así es. Hoy hemos estado analizando hartas cosas que pasaron esta semana y sin duda quedan un montón de otras cosas por seguir dándole vuelta, pero nos vamos a ir con unos susurros ya, con música. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando. Si quieren enviar algún saludo, algún mensaje, pueden hacerlo a través de nuestra red de Instagram en La Lucha Radio. Nos pueden buscar ahí en el Instagram. Y saludar a todos los auditores y auditoras de Radio La Lucha, como también auditores y auditoras de Radio Placeres, que también nos retransmiten. Vamos entonces con una musiquita y con un susurro. A nosotros nos puede la memoria y decirles a ustedes que sin memoria no hay nada, compañeros. Cuando ustedes están en la calle por ese preso político que está años y años encarcelado por injustas razones, por años de condena. Están aquí por sus mamás, por sus papás, por un trabajo mal pagado, por sus abuelos que tienen pensiones de miseria, por sus hermanos, por ustedes mismos que no tienen derecho a la educación. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal. Y acá estamos de vuelta entonces con La Editorial, programa que emitimos desde las 9 hasta las 10 de la noche desde Espacio Catarsis, un espacio ocupado y recuperado acá en Valparaíso. Recuerden que nos pueden escribir, mandar sus saludos al Instagram, a La Lucha Radio, para que nosotros podamos difundirlo acá al aire. Por ejemplo, un compañero ahí ya nos escribió saludos desde Casablanca City. A Francisco Javier le mandamos un saludo y un abrazo fraterno para él. Oye, y Renata también nos escribía ayer preguntándonos por qué canciones estaban sonando en la repetición del episodio. Así que también le enviamos un tremendo saludo que nos escribió. Y por otro canal nos manda saludos Fran también. Le gustó el programa, parece, así que le enviamos también un abrazo grande, que también nos está escuchando. Y recuerden que nuestros programas quedan grabados y después los vamos subiendo como publicación en Instagram, donde ahí pueden encontrar el link para escucharlo si es que se perdió o si es que no pudo escucharlo completamente. Dejamos el link en la publicación. Yo creo que ya mañana o pasado mañana ya lo vamos a tener arriba, este cuarto episodio. Así es, Nelson Cáceres nos mandaba un aplauso también cuando difundíamos la portada del programa La Editorial. Así que también le mandamos saluditos a Nelson Cáceres, quienes se comunican a través de nuestra red, La Lucha Radio, por el Instagram. Sí, y para irnos ya en esta otra tanda del programa, ya al panorama local, que si bien esto es un... seguimos como con esta línea política en torno a las políticas públicas, a los decretos, a todo lo que ya Kast, el gobierno de Kast ha paralizado, pero es algo que también atañe a Valparaíso claramente, porque es una cuestión estructural, pero es también una problemática muy profunda. Porque Kast, el gobierno de Kast, retira de Contraloría el nuevo reglamento de la ley Cholito. Esto fue el 19 de marzo que la administración retiró el documento para leer, releer, reevaluar y luego volver a integrar, me imagino, con nuevas observaciones o si es que lo va a volver a reintegrar. Oye, se quieren echar a todo el mundo encima, ¿eh? Realmente, porque la ley Cholito ha sido bastante transversal entre sectores de derecha y de izquierda. No es algo, no representa necesariamente un sector político la ley Cholito, sino más bien a una forma de interactuar con las demás especies de la sociedad chilena. Exactamente. ¿Y qué es lo que iba en ciertas cosas? ¿Qué es lo que iba en esta nuevo reglamento de la ley Cholito? Por ejemplo, iba lo de las prohibiciones como el uso de collar de ahorque para adiestramiento, el uso de mascotas para cazar fauna nativa y la realización de mutilaciones estéticas como el corte de orejas o cola. Así que eso era una de las tantas cosas que iban en este nuevo reglamento que se le iba a aplicar a la ley Cholito, que ahora está en pare. Oye, claramente estos aspectos de la ley Cholito son justamente los que atañen directamente a quienes comercializan con los animales. Sí. Pero también a mí me gustaría ver, claro, acá hay una detención en una cuestión administrativa frente a Contraloría cuando retiran este nuevo reglamento de la ley, pero que sin embargo, aplicándolo también la ley, ¿qué tanto ha servido y qué tanto se ha profundizado o se ha tomado medidas respecto a no solamente a una ley en sí misma, sino también a las prácticas que se consolidan violentas y maltratadoras para los animales y para lo que son los perros, por ejemplo, perros, gatos, que son más domésticos? Claro, para usted en su comunidad, ¿ha sido efectiva estas políticas? ¿Les ha servido hacer una denuncia? Yo no conozco muchas experiencias que alguien diga como, oh, gracias a la ley Cholito esto pudo cambiar. Exactamente, yo tampoco, la verdad, porque me pasa que... Y porque lo que dije delante al principio, que es una algo que atañe directamente a Valparaíso, porque hay una problemática profunda en Valparaíso que es el abandono de sobre todo de perros. En Valparaíso podemos ver una cantidad de perros callejeros que la institucionalidad no aporta en el control, en el cuidado, pero por sobre todo, ¿cuáles son las políticas? Siempre me hago las mismas preguntas de todo. ¿Cuáles son las políticas reales del cuidado animal bajo la ley Cholito? ¿Se aplica eso? Porque, por ejemplo, nosotros viviendo en Toma, en donde en la periferia de los cerros, justamente es donde existe más abandono y más maltrato animal. Nosotros como comisión, por ejemplo, estuvimos participando como comisión de animales de la Toma y tratamos de aplicar, por ejemplo, una denuncia desde la institucionalidad que era el municipio, pero nunca nos pescaron. Claro, no, o incluso pueden recibir, pero en el fondo no hay ningún mecanismo, no hay ningún procedimiento que realmente sea efectivo. Y siendo una institución que puede ser un canal efectivo para educarte, para aconsejar, o sea, aconsejar claramente cuáles son los medios por donde tú tienes que dirigirte para que se pueda aplicar esta ley Cholito, sin embargo no funciona. Claro. Entonces, si bien, claro, yo no, ojo, yo no quiero acá bajarle el perfil a que se haya detenido este nuevo reglamento de la ley Cholito, pero también me pregunto qué tan efectiva ha sido la ley Cholito. Claro. ¿Realmente hemos tenido cambios favorables, cifras que sean, claro, ¿qué significativas? Nos dicen las estadísticas. Claro, existe un cambio que podamos decir. No sé, la escuela se está hablando del cuidado responsable de los animales, donde ya las niñeces interactúan con los animales desde chico. Claro. Mira, a mí me hace poco estuve haciendo, en la toma donde vivo yo, estuve levantando unas encuestas. Y estaba sistematizando la información, y es interesante ver que la gran mayoría de las personas que se hacen cargo de perros y gatos los vacunan. Que era un dato que no teníamos claridad dentro de nuestra toma. Sin embargo, lo que alcanza un 50% de los casos es la esterilización. O sea, para la vacunación se hace, pero la esterilización es algo que complica mucho más. Ahí podemos obviamente analizar las estadísticas y entender de qué tiene que ver con temas de transporte, de recursos, pero da cuenta de que igual hay un interés por entregar por lo menos los primeros cuidados en lo que llamamos mascotas. Pero claro, o sea, queda un trecho importante ahí por seguir generando conciencia, empatizando y en el fondo favoreciendo mejores condiciones de vida para las demás especies con las que interactuamos. Sí, y bueno, yo creo que esto es un tema que hay que aplicarlo no solamente como una ley de protección, sino que también de prevención. Claro. Y prevenir siempre tiene que ser una cuestión, focalizarla desde lo cultural. Y cuando hay una sociedad en donde culturalmente no practicas los cuidados de animal, es difícil poder prevenir. Claro. Justamente. Entonces es ahí donde tiene que existir una intervención educacional, una educación, o sea, una intervención informativa, pero por sobre todo el acceso. Porque, claro, tú dices las esterilizaciones, obvio, son súper caras. Y por sobre todo cuando vemos que en las tomas o para arriba en las poblaciones hay una cantidad de animales en donde quienes se hacen realmente cargo son las fundaciones. Las fundaciones, la ONG, las agrupaciones, las colectividades que ni siquiera son formales. Claro. Ellos realmente se están haciendo cargo. Sí. Todas esas agrupaciones que en realidad juntan la plata con rifa. Sí, o sea, de complicada. Que estamos hablando cuando el municipio, cuando el gobierno regional, cuando los ministerios tienen la plata para poder llevar a cabo estrategias de prevención, ¿qué es lo que realmente se está haciendo entonces? Porque acá en Valparaíso, acá, si las agrupaciones que son informales no se mueven, acá habrían muchos más animales callejeros en malas condiciones, abandonados y tirados a su suerte. Así es. Oye, estamos llegando ya al final del programa, pero nos queda un tema súper importante que abordar y que tiene que ver con la situación del espacio donde se emite esta radio. Sí, porque, bueno, como ustedes saben y como hemos tratado de visibilizar en cada programa, Catarsis se encuentra en un proceso judicial contra Tecnored, porque esta empresa, que es la propietaria del inmueble, pide la restitución del edificio. Y por tanto, nosotros como Espacio Catarsis nos hemos movilizado desde una asamblea de defensa para visibilizar y llegar a otros sectores que no solamente sean comunitarios y culturales, sino que también que sean institucionales. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que las instituciones también, de que tanto hablan que recuperan espacios públicos, que se hacen parte del cuidado de la ciudad, reconozcan y legitimen lo que se hace por parte de las comunidades que están organizadas y que revitalizan estos espacios abandonados a manos propias. Así es. Y, bueno, me perdí un poco, disculpa. Pero claro, aquí hay que también mencionar de que esta, lo que estamos tratando de difundir como espacio es también dar cuenta de la legitimidad de esto. O sea, puede ser ilegal una ocupación de un edificio abandonado que pertenece a algún privado, pero es legítimo. Es legítimo en una sociedad donde lo que se sostiene ha sido el abandono. Y es justamente lo que nosotros queremos llevar como bandera de lucha, es la legitimidad de lo que sucede acá en el espacio. Es un que si bien con esta dualidad de lo público y lo privado, de lo legal y lo ilegal, nosotros legitimamos y las comunidades que participan en el espacio y las agrupaciones compañeras que también se legitiman a sí mismas desde el trabajo comunitario y cultural que hacen en sus propios espacios, nosotros como redes también solidarizamos entre nosotros mismos para poder seguir estas banderas de lucha y los cuales no, es sumamente importante lograr visibilizar. ¿Qué es lo que queremos comentar hoy? Hoy que el proceso judicial de Catarsis ha avanzado claramente, en donde en cualquier momento puede llegar la notificación de desalojo, pero de lo que nosotros queremos anticiparnos a que esto pueda que no queremos que suceda. No queremos que suceda, y si llegase a suceder, hacemos el llamado a las comunidades, a las individualidades, a los colectivos, a las agrupaciones que solidarizan con este tipo de espacios, con este tipo de trabajo que sucede acá en Catarsis, a que vengan, a que se hagan parte, no solamente en un desalojo que pueda suceder, sino que también que se hagan parte desde ya, que puedan venir a participar, que le sigamos dando vida a la ocupación, porque eso es lo importante. Acá suceden alrededor de 25 talleres semanales, hay una junta vecinal también instalada justamente en una ocupación donde no siempre se ha visto, donde es algo tanto novedoso para ellos como personas que ya son más adultas, como para nosotros que buscamos también ser parte de la comunidad barrial, ser parte también del territorio, pero no solamente como desde una labor desde afuera, sino que ser parte también de esta comunidad. Claro, y bueno, mencionar también, y aquí es un dato súper bonito que quedó en evidencia en la última Asamblea General, es que, por ejemplo, las personas de la agrupación de la tercera edad que participan en estimulación cognitiva, que es una serie de talleres que imparte el CESFAM, votaron por dónde se iban a seguir realizando los talleres. Había dos opciones. La primera opción era que se realizaran dentro de CESFAM, o la otra opción era que se desarrollaran dentro del espacio ocupado Catarsis. Las personas de la tercera edad eligieron, votaron en mayoría, porque se realizara acá en Catarsis. Nos decían, chuta, ahora nos dejan como un poco, cuando entregábamos la noticia de lo que ha sido el avance jurídico y este riesgo de desalojo, decían, chuta, ahora nos dejan como un poco con pena, así como medio complicada, porque nosotros al votar, porque queríamos tener aquí los talleres, nos quedamos sin espacio en CESFAM, así que no nos queda otra que defender el espacio, porque si no nos vamos a quedar sin lugar donde hacer nuestras clases de estimulación cognitiva. Entonces vemos cómo la comunidad encuentra efectivamente y desarrolla los espacios de encuentro aquí, en un edificio que estuvo abandonado, en una zona donde no hay muchos espacios para encontrarse y para desenvolverse, porque efectivamente la ciudad se ha ido privatizando e incluso espacios abandonados sigue pesando más que sean privados. Pero como nuestra voz es muy poco y nuestra opinión es solamente la opinión de una persona, queremos compartirles también opiniones de gente que vino a esta asamblea y que nos quiso dar la opinión de lo que sentían, de lo que opinaban. Catarsis para mí es un lugar donde pude traer a mi esposo, que está con un deterioro cognitivo, y donde aquí gentilmente las monitoras le han enseñado a participar y a mantenerse vigente. Entonces, muy agradecida que nos brindaron este espacio. Además que podemos hacer gimnasia y compartir con toda la gente. Eso sería todo. A ver, yo estoy participando en Espacio Catarsis por la agrupación de varones. Nos estamos reuniendo cada 15 días para hablar sobre las masculinidades. Ha sido un espacio de contención, de compartir experiencia como varones. Y fue sorprendente llegar acá y ver lo bonito que está, lo ordenado que está, lo cuidado que está. Así que, pucha, ojalá que se mantenga en el tiempo, que se valore el trabajo que se hace, un trabajo muy a pulso, muy voluntario, y además pensando en el bienestar de la comunidad, pues. Se ha instalado en la comunidad donde distintos grupos de la comunidad también pueden utilizar el espacio, así que se agradece que exista y ojalá se mantenga en el tiempo, que no termine. Muchas gracias. Ahí escuchábamos algunas de las opiniones y pensamientos respecto del espacio Catarsis. Queremos mencionar también de otra de las talleristas que pertenece al taller de Cueca, que ella lo planteaba muy desde la emoción. De hecho, no quiso grabar su voz porque estaba muy emocionada. Y planteaba que, por ejemplo, participar del espacio Catarsis y sostener su participación en el tiempo a través del taller de Cueca era sobre todo un ejercicio también de quitarse un prejuicio, nos planteaba. Un prejuicio de estereotipar, de entender que las ocupaciones y la gente que participa de estos proyectos tenían ciertas características o ciertas formas que en el ejercicio, en la práctica de interactuar, se había dado cuenta que eran solamente sus prejuicios, prejuicios que había ido aprendiendo y todo, y que se da cuenta de ella que compartían valores. Que es algo interesante también, y ahí podemos ver cómo también este ejercicio de encontrarnos transgeneracionalmente desde distintas visiones sociales, políticas, pero encontrándonos en lo comunitario, siempre nutre y fortalece el tejido social. Y ojo también que nosotros somos parte de un edificio que fue abandonado por Tecnored, pero al frente nuestro está el ascensor. ¿Qué ascensor es? El ascensor Monjas, que desde que nosotros llegamos acá, o sea, ya 7 años se va a cumplir este año, sigue abandonado. O sea. ¿Y se le metió plata? Se le inyectó. Perdón, mi alarma. Mi alarma de las pastillas. Se le inyectó dinero para arreglarlo, para todo eso. Y entonces sigue ahí, sin que los vecinos puedan subir a sus casas en un transporte que acá en Valparaíso es muy fundamental y significativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando la institucionalidad no se hace parte y nos dicen no, nosotros no podemos meternos ahí porque en realidad es un espacio privado? Es que ni siquiera en los espacios públicos que son de su facultad, ellos se movilizan. Entonces nosotros como Catarsis empezamos una mesa de trabajo supuestamente en donde iba a haber actores como la directora que es abogada de jurídica, el departamento de jurídica y el director de SECPLA, pero no han habido avance. Entonces, claro, la institucionalidad siempre va a tener una respuesta frente al privado en que no tiene injerencia en esa en esa materia. Pero es que ni siquiera tiene injerencia, al parecer, ni en la materia que le compete. Claro, entonces, al parecer lo anotan en su máquina de escribir invisible todas las cosas. Entonces, claro, que cuando las comunidades se movilizan y recuperan espacios, los revitaliza, le dan funcionalidad y responden, le dan respuesta a sus propias necesidades, la institucionalidad no le interesa ahí intervenir porque no son ellos los protagonistas. Les así complica que, la autonomía. Sí. Ahí hay un tema importante. Pero luego alegan que no hay autonomía para tomar decisiones y para poder hacernos cargo de nuestros sectores. Sí. Pero bueno, si no echan de Catarsis, nos tomamos el ascensor. Y como bien se ha gritado muchas veces, pues un desalojo, otra ocupación, y como dice nuestra comunidad, cuando el privado abandona, es la comunidad la que se lo toma. Ya, y cerrando ya porque estamos pasaditos de la hora. Ay, bueno, una compi nos escribió desde ahí, desde el Instagram, respondiendo justamente al tema que ya habíamos pasado, que era la ley Cholito. Justamente, y nos comenta esto a través del Instagram. Dice, hola chiquis, sin ley Cholito podría ser peor. En la Plaza Aníbal Pinto, un vecino ganó juicio contra la Muni por un grupo de perritos de la calle. Y la Muni se vio obligada a proveer un refugio Camin, en vez de eliminarlos como hubiera sido sin ley Cholito. Ahí tenemos un caso concreto donde funcionó la ley. Sí, muchas gracias por ese dato, porque ahí claramente nos da respuesta de que, claro, cuando se interviene y se ejecuta de buena manera, la ley Cholito responde. Sin embargo, hay que parece que movilizarse harto para que se haga cumplir la ley, pero nosotros muy contentos de que se haya respetado bajo esos parámetros de la ley Cholito y que se haya proveído del refugio Camin para poder también hacerse parte de esta solución que nuevamente en la comunidad organizada que le da respuesta a las necesidades que surgen en esta ciudad. Así es. Oye, nos llega otro mensaje. Este nos llega desde el sur del territorio y dice, qué buen análisis se mandaron. Saludos. Saludos. Esta semana evité ver noticias porque está muy duro todo lo que está pasando, pero con ustedes quedó el día. ¡Ah, qué lindo! Así que enviamos un tremendo saludo al compañero ahí que nos escribe. Sí, muchas gracias por escucharnos. Y ahí, como estamos pasados, en unos minutitos vamos a decir rápidamente, difundir actividades de estos días, porque el domingo 5 de abril en la excárcel, desde las 1, va a estar el almuerzo solidario por Nico y Seba. Van a haber ñoquis de papa más ensalada, más jugo natural y más salsa de elección a solo 5.000 pesos. Vaya a comer rico y sano. Va a haber música, espacio para niñeces, feria libre, que por favor no lleven comida para la feria, y actividad libre de alcohol. También estamos dando cuenta de una obra de teatro súper potente que se va a presentar la próxima semana. Esta se llama Carta de Niños. Es una obra familiar de autoría de la compañía La Negra María Teatro, que se inspira en la mirada de quienes vivieron su infancia en dictadura, plasmada en cartas y dibujos para sus padres detenidos o desaparecidos. La historia cuenta la vida de Pablo y sus dos amigos Ana y Miguel, que viven en Chile, en 1973, en pleno golpe militar. El padre de Pablo es secuestrado. Desde ese momento el niño comienza a comunicarse con su padre a través de las cartas y a fantasear con su reencuentro. Con una mirada poética y sensible, la obra estimula el rescate de la memoria y el conocimiento de nuestra historia, acercándonos al universo del niño desde la perspectiva y experiencias de la infancia. Esta se va a presentar el viernes 10 y la entrada es gratuita. Tienen que reservarla a través de internet, así que se pueden meter a la página de la ex cárcel para poder de esta manera conocer más de la obra y reservar la entrada. ¡Súper! Así que ya estamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon, quienes nos escribieron y por sobre todo a quienes que desde el día 1 nos están siguiendo. Si nos quieren mandar saludos o difundir alguna actividad, nos puede escribir por el Instagram La Lucha Radio y ahí nosotros el próximo miércoles lo podemos difundir. Así es. Nos escuchamos. Chau, chau. Nos escuchamos. Y después los pegaron, los tuvieron en la muralla ahí. Después un teniente dijo, ¿saben que nosotros somos criminales? Dijo, ¿saben lo que le va a suceder? A ustedes los vamos a matar, lo dijo. Los vamos a llevarlo a una barricada y los vamos a matarlo ahí, los vamos a dar por muertos y después vamos a decir que la misma gente los matan a ustedes. Entonces la gente va a estar en contra del pueblo, de ellos mismos, y va a estar a favor del gobierno. ¡Pacos culiaos! Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal. Yo hablaba la semana con gente que conoce cómo funcionan estos jóvenes. Y la preocupación de muchos padres de que estos jóvenes pasan el día entero en cama. Supongo algunos estarán volados, otros estarán soñando con algo, en fin. Y su única motivación para salir de la cama es ir a la Plaza Italia, a la Plaza Baquedano, a la Plaza de la Dignidad, como la queramos llamar. Porque yo creo que ahí se sienten por única vez no invisibles. Me quitaron a mi hermana, me quitaron a mi hermano. lo malo que